Bueno, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta emisión especial de Cabezas de Radio de día viernes con el acústico en vivo de los chicos de Elemental Data. ¿Cómo anda, señor Alejandro Villalba? Muy bien. Maxi, ¿vos? No, Fede, cansado. Estaba metido ahí en la red contestando mensajes de todos los invitados. Federico, tocalo a ver. Hola. No. Hola. Pero, hola. DJ no anda el mic de... Hola. El de Fede no está saliendo. Hola. No, está saliendo mejor, pero igual que no sale bien. Sí, igual por lo que tenés que decir, man. Ando bien. Qué bueno. Qué felicidad. Se te nota de transmitirse la tocara primero principal. Él anda bien porque no está apareciendo en este momento. Bueno, rompimos el micrófono. Saludo a los presentes acá, a la gente de Pisando Barro. Ahí anda. ¿Qué tal anda? ¿Qué tal? Acá está. Nuestro productor también. Nuestro productor, recién contratado, lo compramos en el mercado de Pulga, 8 pesos lo pagamos. ¿No tiene documento? Sí, ni bueno, más barato. Está flojito de papel el productor, pero no importa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Está flojito de papel y vamos a ver hasta dónde llegamos hasta que nos pare la yuta y nos pida papelillo. Nos pidan los papeles del productor, cagamos, ¿no? Productor. Bueno, Fede, ¿qué te parece si pasamos las vías de comunicación de este hermoso programa de día viernes? Mucho frío en la ciudad de... No, está lindo, hoy está lindo. ¿Qué pasó primero? Facebook. No estoy acostumbrado a pasar Facebook. Bueno, teléfono. Entonces así lo como lo hace siempre, boludo. Bueno, no rompa las pelotas, claro. Bueno, nos puedes escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com o comunicarte con nosotros a través del 4256-9041 o ponernos en Facebook, Cabeza Radio, entre paréntesis, el programa donde está la foto de Lenny. Car, ¿cuál es el blanco y cuál es el negro? Negro Villano. Car es el negro y Lenny es el blanco. Me lo voy a decir. Lo que pasa es que Nero fue a la Universidad Bolivina. Sí, y ahí aprendió. Aplauso. Un saludo a nuestro operador Luigi, querido Marambio, más o menos. Está operando en directo desde la base Marambio por fax. Nos está operando. Por fax. Sí, bueno, queremos, antes que nada, momento pequeño, momento serio. Tampoco queremos. Ah, bueno. Pequeño, bueno, momento serio. Pequeño. Bueno. Queremos dedicarle este programa desde nuestro profundo corazón a la señora Ana Paredes. Sí. Un abrazo enorme, Ana. Queremos. Ana de Vol. Un montón, Ana, este programa es completamente dedicado a vos y a toda tu familia, ¿de acuerdo? Así que bueno, sigue cayendo gente. ¿Se escucha una banda de cumbia ahí afuera? Sí, están tocando el bongo. Ah, están ahí bongoteando. El estudio Cabezas de Radio hoy me hizo un déjà vu. Tuve hace 2 segundos cuando se abrió la puerta, me hizo acordar a Dacris, porque se abrió y vino un barandazo a Patty. Pensé que estaba en la pista de Dacris en un momento, de que de fondo, y aparte de fondo la cumbiancha que sonaba. Así que bueno, chicos, ¿qué deparo de la semana de ustedes? Hoy es el día que se cumple un aniversario de Eva Perón. De Eva Perón. La muerte, ¿no? De Eva. Sí, la muerte. Gracias a Dios, sí. Ah, puta. Igual. No sé, igual. Nunca se va a morir. Te brota el amarillo, boludo, man. Stolbizer siempre va a estar en nuestros corazones. Sí. Bueno, pero o sea, con el spot nuevo que nos contaba. Contaba nuestro producto. De Argentina. De Argentina, si no lo vi yo. Hoy lo vi en la Catedral de Quilmes al señor Amadeo. ¿Qué Amadeo? Candidato por el dualdismo, que la elección pasada fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un viejo ojo claro. Sí. Le y obvio, si es dualde, viejo ojo claro. Le dije, compañero Amadeo, le sacó una foto. Lo ves en la fe. Suila, ¿cómo dice? Alzala. Alzala foto al Facebook. No, estoy, la verdad estoy contento de haberme sacado una foto con Amadeo. Y está bien, es un dirigente muy profesional. Es un profesional, sí, es verdad. No, yo fui a Mar del Plata, chicos. Subiste subiste perdido, ¿qué pasó? ¿Te secuestraron? Acá, perdón, Leandro Villalba. ¿Está Leandro escuchando? Hijo de quién será. Sí. ¿Está Leandro? Saludos a los chicos, pone. No quiso venir, Che, les mando un saludo a Leandro. No quiso venir. Saludos a los chicos, dice. No quiso venir, Leandro. No nos quiere venir. ¿Por qué no quiso venir? No sé, lo dije, ¿querés venir? Celebrity Splash. Que en sí. Se iba a poner Celebrity Splash. Prefiero quedarme, me dijo. ¿Quién palabra? Acá hay un mensaje que dice para Maxi. ¿De parte de él? Manuel Macedo. ¡Ah, Emma! El Emma Macedo. Una amiga que dice que te baila en pedo. En peda. En peda. Si no te baila. Abrazo para todos. Es verdad. El viernes, el cumpleaños de Julieta. ¿Qué pasó? Quedó la frase de que querían sacar a bailar una chica y ella decía, yo si no estoy en pedo no te bailo. Entonces yo le decía, no, vos le tenés que decir, si no estás en pedo. ¿Qué estuviste con Emma Macedo en el cumpleaños ahí? Sí, no sé quién es Emma Macedo. Emma Macedo es un ex alumno. No vale la pena ni recordarlo. Está acoplando, Luigi. Está acoplando un poquito el mic. Sí, que decía, si no estoy en peda no te bailo. Yo si no estoy en peda no te bailo. Ah, en peda. Me caí de la risa toda la noche, obviamente, con ese comentario porque fue muy, muy divertido. Más cuando lo hago yo el comentario, ¿no? Claro. Me divierto, a mí yo me divierto mucho. Hay una acople. Con mis mismos comentarios. Sí, porque hay uno de los micrófonos que cuando le suben el volumen acopla un poquito. Pero bueno, no importa. Che, ¿están escuchando o fue el comentario así? No, no están escuchando. Tenemos, en este momento hay que celebrar 70 oyentes. Bien, vamos. ¿Tanto? A 5 minutos de que empezamos el programa. ¿Quién hizo? ¿El Boca Diurno? ¿Quién lo hizo? ¿Galecio? Bueno, ya, están bienvenidos los chicos. Bienvenidos. Un aplauso para los chicos de Metal Data. Los chicos van llegando, los músicos. Bueno, los músicos. Bueno, los músicos no, el sonidista llegó. O sea... Se puso el sonido al hombro el sonidista. Acá Leandro Villalba se justifica. Dice, perdón que no vaya. Va con Y, Leandro. Ah, avísale. Es que estoy muy cansado y mañana tengo que ir a batería a las 11 y no me voy a poder levantar. Sí, igual vamos, papá, igual, tampoco. Queremos avisarte. Igual el profesor que tiene. Buenas noches. Sí. Tampoco creo que se levante, profesor. Y el padre para llevarlo tampoco se levanta. No, yo no lo llevo más. ¿Va solito? El padre no se levanta. No, va solito. Se levanta un lunes para ir a trabajar. Se menos se va a levantar un sábado para llevar un sábado para llevar IFA batería, obviamente que no entra. No cabe en la cabeza de nadie que eso pueda llegar a suceder. Che, está bueno, saturando. Si hay algo que está tirando una acople, Luigi, si estás escuchando. Por favor, Luigi, soluciona. ¿Me hizo la cosa avisar a Luigi que algo está acoplando? Sí, hay un acople feo dando vueltas. No sabemos de dónde viene. Puede ser que sea el micrófono apuntando para el parlante. No, ¿sabes qué puede ser el micrófono de aquel? No, pero si está todo apagado. Sí, señor Rafa Hernández. Los músicos de Elemental Data, ahora los vamos a llamar para charlar un poquito, ¿puede ser? ¿Cómo? Estamos saliendo. Venga, salude. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Está Luigi, ¿qué dice Luigi? Somos así de escuetos. Ahora vamos a empezar a hablar un poco con Luigi, deja de leer. De Elemental Data para que nos cuenten qué andan, qué es de sus vidas, qué es de sus músicas, qué es lo que tienen pensado hacer con lo que están creando. Así que bueno, ya vamos a empezar a hablar un poco con ellos. ¿Qué hicieron en la semana? ¿Qué fue de tu semana? La semana fue extraña. Sí. Extraña, sorpresiva y bueno, esta cuestión de Ana. Masazo en la cabeza. Pero bueno, siempre acompañando, siempre aguantando. Se fue ahí una semana barrera. ¿Por qué barrera? Barrera, por el masazo en la cabeza. Ah, no, pero con una escopeta actuó barrera, me parece. Ah, no, tenés razón. ¿Me pegó un culetazo? No, barrera arrancó los corchos de una. No paró. No se detuvo. Es el parlante que está acoplando. Porque está el micrófono apuntando, puede ser. ¿Será por eso? Sí. ¿Será por eso? Bueno, efectivamente. Hacemos el otro. No, vamos a hacer lo siguiente. Permiso. Sí, remame el programa 2 segundos. ¿Qué hago? Bueno, Negro, estabas contando. No, una semana complicada, pero bueno. Más allá de eso. De lo de Ana, por ejemplo, Mar del Plata. Sí. Bueno. Ahí estamos, ¿no? Total, acá tenemos retorno abajo, como los músicos. Sí, sale bárbaro. Ahí se escucha. Sí, usted estaba en Mar del Plata. Yo estuve en Mar del Plata. ¿Qué le pasó? ¿Lo atujeron? ¿Tuviste con tu suegro? Sí. Un pañal por acá, por favor. ¿Un pañal? Estuve en un bien, se te ve feliz en la feliz. Se te ve feliz en la feliz. Frío, por eso estaba así. ¿Cuánto no, frío no. hizo? Mucho beso había ahí. Chau. Despedida de soltero. Puta, la gente pasa y se cae un soldado. Se cae un soldado. Chau, gente. Se cae un soldado. Efectivamente. Se cae un soldado. Hacía mucho frío. El viento es el tema. La sola y el viento. Yo siempre dije, lo que la caga es el viento, no es la humedad, es el viento. La sola y el viento. Habría que prohibir el viento. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Sí. Habría que prohibir el viento. Claro. Sí. Tendría que estar prohibido el viento en Argentina. Pero bueno, si no la verdad que hablemos con Moreno a ver si lo soluciona. Mar del Plata, o sea, está bueno en invierno. La Bristol no está llena. Mirá. Eso es un buen dato, que se puede caminar. ¿Hay nigerianos vendiendo relojes ya? Sí, hay. ¿Sí? ¿Te vendieron alguno? Atiborrado de negros. qué feo. A ver cuándo hay un gobierno. Yo no estaba, boludo. Contra esa gente. Sí, yo no estaba. No, pero negro, de verdad, no. Esa me nunca. Así que a un español agarra una india y le da y listo. Mestizo. Mestizo. Y que después de dos birras te transformás medio escocés porque quedás medio colorado. Se va tornando un color medio extraño que en una pared. Así te tienen que pintar. Quiero hacer una denuncia. Denuncia. ¿Qué denuncia? Que los negros que venden relojes no me digan más hola, amigo. Sí. Bueno, ¿por qué no sabes tu nombre, boludo? ¿No sabes tu nombre? Hola. ¿Qué? Charlie. ¿Qué era? Jimmy. Claro. Ahí está. Claro, pero. Sí, a mí me. Saludo afectuoso. Sí, puede ser. Saludo afectuoso. Qué bueno, ¿tenés amigos negros? No. ¿Y boludo, entonces yo qué onda? ¿Qué lugar me dejás? Es que vos sos mi conocido. Claro. Ah, soy conocido tuyo, está bien, está bien. ¿Cuándo te pensaste que eras amigo nuestro? Claro. Ah, boludo, me la creí. Sí. Es una relación tan importante. ¿Te mandé mensaje para el día del amigo? No. Entonces, boludo. Claro, boludo. Ahora me doy cuenta. ¡Ey, mirá qué pedo! ¡Vamos! ¡Qué descontrolada! ¡Qué grande! Adelante, adelante. Yo hoy toco Laura y los gemelos. Metal Data. Sí, los chicos le metan data. Metal Data hoy en este programa, en Cabeza de Radio, el acústico de Cabeza de Radio. Yo tengo la oportunidad, la desgracia de conocer en profundidad a uno de los integrantes, que es Gonzalo Hernández. Pasen, ubíquense. Entra gente. Sí, hay un programa. No es un burdel, pasen tranquilo. Las luces son de burdel, pero no. Me gusta cuando la gente entra al estudio y pone cara de miedo. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Así que bueno. Le quiero decir al señor Javi de Elemental Data si se puede acercar acá a dar su testimonio. Puede ser. Un fuerte aplauso para Javi, por favor, de Elemental Data. Ahí está. Va a dar testimonio. Alabado sea el señor. Podemos ponerlo ahí, negro, porque el micrófono nos juega en la mano y si lo movemos capaz. Dale, venga acá. Sí, dame una silla. ¿Puedes pasar por este lado, Javi, puede ser? Venga para acá con una silla. Mejor. Ahí va. Hola. Sí, va a dar testimonio. Alabado sea el señor. Testimonio. ¿Te podemos hacer alabado sea el señor. Un reportaje profundo? Nombre completo y apellido. Javier Acuña, Gustavo Javier Acuña. No empieces escondiendo nombres ya, porque empezó Javier Acuña, pues Gustavo Javier. Sí, son dos nombres nomás. Sí. No hay, solamente dos. No hay solamente un Ernesto de escondido ahí abajo del fondo, nada. No, para nada. Perfecto. Son solamente dos. Por el momento, qué sé yo, uno se va enterando cosas también a lo largo de la vida, ¿no? Seguramente. Apellido es uno solo. Acuña. No todos son burgueses como vos, Villalba. Déjame hacer, Javi, un pequeño comentario. El otro día estoy mirando, porque a los que no saben, yo soy hincha independiente, estoy muy dolido. Pobrecito. Estoy muy dolido en este momento. Entonces el otro día empecé a buscar, dije, bueno, la verdad que miré el fixture de lo que viene ahora y vi Brown de Adrogué y rompí una puerta. Entonces dije, no, vamos a ver cómo lo solucionamos. Terapia no voy ahí porque no tengo plata. Bueno, vamos a buscar los gráficos viejos donde había campeones, todo, ¿no? Dije, bueno, vamos a levantar un poco el ego. Entonces agarro una revista de Independiente Campeón 2002 y empiezan a recordar todos los campeonatos independientes. Y en una de las fotos del campeonato del 83, cuando... Está tu viejo, pero aparte en el comentario está, porque dice, gol de Justi sufre el horrible defensor de Racing. Te lo juro, el comentario. El impresentable número 3 que Racing puso en ese partido... Campos Acuña, Campos y en la segunda Aquino. Posición, Campos Aquino, y así decía, festeja Justi, sufre, llora el cometrabas del horrible defensor número 3 que presentó Racing en ese partido, Campos Aquino. Te lo iba a traer y me lo olvidé, boludo. Mi papá está muy próximo a cagarme a tiro, ¿no? Encima lo malo del padre de Fede, primero que, a ver, me caga a tiro en serio, y lo segundo que ya sabe dónde vivo. Eso me da mucho temor. Menos mal que me estoy por mudar y no le voy a... Porque los enanos son peligrosos. Traicioneros son. Son traicioneros. Sí, son traicioneros. Sí. Son traicioneros. Pero buena gente igual, ¿eh? Pero buena gente. Señor Gustavo Javier Acuña, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la gente? Oh, bueno, un aplauso ya que estamos. Me acaban de dejar solo mis compañeros, que son la parte más importante del grupo. Sí. Se han hecho... La Rabona, como se decía en una época. Sí. Sí, en blanco y negro. Sí. Y me han abandonado aquí, a mi suerte. Pero bueno, vamos a poner el pecho. Ponga huevo, viejo, ponga huevo. ¿Qué función cumple dentro de Elemental Data usted? Soy el que tiene la casa para ensayar. Muy bien, es la función más importante. Sí. El dueño de la pelota. Sí, el dueño de la pelota. Así que bueno. Es el dueño de la pelota, sí, exactamente. Sí. ¿Y alguna vez le pasó que usted llegó a su casa y ya estaba la banda ensayando con otra persona? No. No, todavía no, creo que no, ¿no? No. Lo tuve que pensar igual. No, pero en serio, Javi, vos que haces tocar la viola, cantar la guitarra y canto. Y toco el piano en algunas canciones. Perfecto, y la parte de la composición también formás parte. Sí. Todos, sí, todos están todos, a la hora de componer. Sí, estamos ahí. Sí, por ahí a veces más de una manera, a veces más de otra, pero sí, estamos todos en la generación, ¿no? De las canciones. ¿Y a qué le apuntan? ¿En qué sentido? En la orquestación musical. Hacer canciones. Por ahí suena un poco grande o chico, pero es eso, musicalizar un texto y eso, no y a que suene la canción por encima de todo. ¿No? Y ser uno hoy llevó un trabajo bastante, yo tengo entendido, bueno, por sí. Que a veces lo llamo y no, tengo que ensayar con un chico de Metal Data y prácticamente son dos o tres veces por semana sí. Que ensayan, digamos, están ahí sí. Metiéndole duro y parejo. Sí. Para presentar este disco, sí. Ser uno hoy. Claro, sí. Pasa algo muy raro con el nombre, porque el nombre es 0 y 1. Todo el mundo dice 0 y 1 hoy, me parece que lo tendríamos que llamar así. Sí, no. Yo creo que igual 0 y 1 hoy. Me confundí. Pero fuera de cosas, todo el mundo. Ya está. Ustedes eligieron ese título. Ahora, cuando todo el mundo te dice, te llama de otra forma, o llama a lo que vos creas de otra forma, me parece que hay que cambiarle al toque, que saber dar el volantazo y decir, no, vamos por esta porque... Por eso consultaba a mis socios. No, pero es porque se vio así, digamos, como de sopetón. Claro. Sí. Bueno, sí, tardamos bastante en mezclarlo y en terminarlo, digamos, ¿no? Sí. ¿Todo completamente independiente? Sí, estás como con esa palabra un poco recurrente, ¿no? Metida en el corazón más que nunca. ¿Algún problema o la vereda? No, de ninguna manera. Muy motín, chaval. Vamos a la vereda. Yo soy de River, igual no puedo decir nada. Nosotros ya volvimos de la vereda. Está bien. ¿Me pasás la dirección de la cancha de defensa, todo eso? ¿Qué me tomo? ¿El halcón me deja? Che, salgamos de este lugar, sí, por favor. Bueno, nada, te decía eso, que tardamos bastante en mezclarlo. El disco fue como un proceso también humano para la banda, ¿viste? Que es como que pasaron cosas humanas, humanamente hablando, en el grupo. Éramos cuatro y pasamos a ser tres. Y bueno, y hubo todo ahí un... no llegamos a eso. Gracias a la intervención del Rama. Gracias al Rama que se va. Se hace el boludo. Esta parte le esquivo. Quiere esquivarle. Sí, a la a parte. Esta parte le esquivo, me parece. Sí. No, bueno, y ahí está. Son 12 canciones en el disco físico, digamos. Las canciones están agrupadas en 4 bloques y cada uno de los bloques tiene 3 canciones. ¿Tienen 3 intenciones distintas, digamos? Tiene 3, en realidad tiene 4 como momentos. Ah, el 4 disco. De 3, perdón. 4, claro, 4 grupos de 3 canciones. Sí. Y un poco buscando reflejar esto de los 4 elementos que se vincula, bueno, obviamente con nuestro nombre como grupo. Sí. Y bueno, y eso, más o menos tratamos de que las canciones que formaran parte del mismo grupo tuvieran algo que ver o como que más o menos reflejaran uno de los elementos. Igual eso es totalmente arbitrario y discutible. Uno genera y el otro acepta y le va a dar el vuelo. Claro, que quiera. Eso es lo por lindo. Eso. ¿Y tienen la intención de ustedes cuál fue? ¿Generarlo desde el sonido, desde lo poético, desde dónde? La división. Buena pregunta. Muy buena pregunta. No te sabría contestar porque era más como qué nos produce la canción. Por ahí no sé si tan en relación a la letra o en relación al sonido. Como una sensación que produjese la canción que la pudiera vincular más al elemento agua o al elemento fuego o al elemento tierra. Digamos que el concepto del disco, entonces, si le podríamos decir que es una pieza conceptual, está en eso, en los elementos. En elementos, en 4 elementos y también en el título del disco, que es como fonéticamente también suena a 0 y 1, o sea, al número 0 y el número 1, como el sistema binario, claro, como los elementos, las piezas elementales del sistema binario. Son muy intelectuales. No, nada que ver, boludo, nada que ver, nada que ver. Pelota. ¿Hay un reggaetón? ¿Hay algún reggaetón ahí? Tenemos uno. Para si mover las gachas en alguna parte. Si pones el elemento tierra dado vuelta, sí. Escuchando a Daddy Yankee. Claro, boludo. Si lo pasás al revés, hay un mensaje subliminal de Daddy Yankee. Daddy Yankee, sí, sí, sí. Diciendo busco bajistas. Totalmente, totalmente. Che, bueno, entonces ahora vamos a empezar a escuchar. ¿Tiene una página los chicos? ¿Puedo pasar el chivo? No, no, vamos a escuchar. Ah, sí, boludo. Que es www.elementaldata.com.ar. .ar. Uh-huh. Está bien, fundamental el punto .ar. Sí, muy importante para no pagar por ahora. Sí. Después cuando se. Después veremos. Y bueno, después se ve todo. Che, ¿y el disco en formato físico lo pueden encontrar en algún lado? ¿Está a la venta ya? ¿Todavía no salió? Sí, lo vendemos en los recitales. Hoy no trajimos. ¿Nos discriminan? ¿Es porque estaba el negro? Es porque sí. Negro, te dijimos que no tenés que. Te tenemos que tapar, boludo. Claro. Una frazada la próxima. No hace falta mucho. Nos olvidamos los discos arriba del piano, dice el Rama. Bueno, el ex piano, ya no es más un piano. Y traigan el la piano. Gente no entiende nada. Sí, no. El ex piano. Está bueno porque cuando las bandas tiran esos chistes internos que nosotros tampoco entendemos, pero igual. Ah, claro. No, pero es verdad, lo olvidamos arriba del piano. Una vergüenza total, sí. Pero bueno. Javi, ¿con qué tema van a arrancar ahora vos? Vamos a arrancar la canción que se llama Canción Nueva. Sí, ¿cuánto? ¿Y pero cómo se llama? Canción Nueva. Ya sé, pero ¿cómo se llama? Claro. Podemos hacer, no sé, cuántas al hilo. ¿7 al hilo te va? 7 al hilo, sí, en una época sí. Claro. Hay que andar medio. Como... Sí, en una época. No chamullen que en una está época. Está mintiendo. No mientan, 7 no al hilo. No, en Javi. Una época tocamos. Ah, sí, obvio. Está bien, de purrete. ¿Hacemos 3 o 2? De purrete. Las que quieren hacer los chicos, ¿cuántas tienen pensadas hacer? ¿Tres seguiditas? Tres, bueno, entonces. Primero vamos con Canción Nueva, Elemental Data. Después vamos con Canción Vieja y después vemos. Claro, igual ahí los chicos van diciendo los títulos de los temas. Así que bueno, gente, si nos están escuchando. Yo soy Mariano Gallo, Gonzalo Hernández y. Che, presenta la banda, claro. Presenta la banda, por favor. Y los instrumentos. Presenta la banda y los instrumentos. Ahí se van presentando de a uno. Chicos, el. Un aplauso para Elemental Data, por favor. Bravo. El aire es todo de ustedes, chicos. Bueno, Cabezas de Radio presenta Elemental Data, chico, el aire, chico. Oye, chico. Oye, el chico. El aire de todos ustedes, chico. En vivo. Exacto. Exactamente. O el iPad, negro. O el iPad también. O la tablet. La primera de las cuales se llama Canción Nueva. Canción Nueva. De luz Bueno, decía, la siguiente canción que vamos a tocar se llama Zoológico. de ellos la simulación de una vida ideal en una prisión para el corazón animal. De salud, asusta lo irreal de esa multitud. La presa saluda al depredador, festeja que haya rejas a su alrededor, porque vivir si te mueves la mano. Que algo hicimos muy mal. La ostentación es confesión de parte. La barrera me recuerda que algo hicimos muy mal. La ostentación es confesión de parte. Thank you.

socializás con los nietos. No te olvides. Los escuchas con las Gente, en silencio, esto es un programa de radio. ¡Silencio! Transmite LR82 por cadena nacional. Habla para todos los argentinos el baterista de Elemental Data. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Te encendió el micrófono, señero? ¿Cómo? ¿Te encendió? A ver. Ahí está. El señor Gallo. Señor Gallo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Usted? Muchas gracias por el espacio. Por favor, ahora ya la salida cobramos, arreglamos igual todo. ¿Arreglamos afuera? No hay ningún problema. Sí, bueno. Ahí le vamos a pasar el sobrecito. Hay un sobrecito, chicos, sí, para aportar. Para el proyecto de los chicos. Bueno, nosotros... ¡Abre de la guitarrita! ¡El de la guitarrita, querido! ¡Estamos al aire! Te digo, Fede, no, nosotros dejamos un sobre en cada mesa. Sí. Para, bueno, que la gente se quiere colaborar con la banda. Sí, no se choreen el sobre, chicos. No, no, no, nos costó. Lo charlamos. No entendieron. La movida es para juntar fondos para la casa cultural. Claro. Bueno, chicos, que mental. Bueno, Gallo. Sí. Ah, ese es tu apodo, tu nombre. Gallo dice. Gallo es mi apellido. El apellido, y cagaste. Y sí, me dieron toda la vida, ¿viste? Sí. Lanza la bola, chicos. Claro. Eso que es el cubano, ¿no? Es el claro, es el Gallo Claudio, pero con más bonita mano ahí, caballero, ¿eh? Sí, viene con la tomadita. Mariano Gallo, ¿no? ¿Puedo decir mi nombre completo? Sí, como lo dijo Gustavo Javier Acuña. Sí. Mariano Martín Gallo. Mariano Martín Gallo. Sí. Muy bien. ¿Baterista de Elemental Data hace cuánto? ¿Desde siempre o se sumó después? Desde que se formó la banda, sí, soy el baterista. Es socio fundador usted, digamos. Claro. Podríamos decir que sí, en el 2009 empezamos. 2009 arrancamos. Bien, tienen un laburo, se nota que hay un laburo, porque desde 2009 hasta acá que suenan de esta manera. Bueno, te agradezco. Suena muy parejito, estamos comentando eso recién. Sí. Que bueno, la verdad que suena hasta asquerosamente métrico en algunas cosas. Claro, sí. Muy Dasco, lo bien que suena. Claro. La envidia. No, esa es la palabra, envidia. Envidia. La palabra es envidia, no. Bueno. Labura mucho. Ensayamos mucho, sí. Desde que arrancamos, ensayamos mucho. Está bien. Nunca aflojamos con eso. Y mínimo tres. Tres por semana. Tres por semana. Tres por día, revolvió el chico. Tres por día. Boludo. A veces cuatro, ¿viste? Sí. Pero siempre no aflojar con eso. Y ahora están metidos de lleno con 0 y 1 y porque lo están sacando. Escuché que recién Javi decía que lo grabaron hace un tiempo, que lo mezclaron el año pasado y lo están presentando ahora. Sí, nosotros lo presentamos por primera vez en diciembre del año pasado. Chicos, silencio, por favor. Sí, silencio, por favor. En la sala. Sí. Así no se puede. No, silencio en la sala, está hablando Mariano Gallo. Mariano, sí. Martín Gallo, por favor. No nos hagan soltar los perros, chicos. Claro, los Rottweiler. En diciembre del año pasado presentamos en el bar Consecuencias. Sí. Y ahí arrancó todo. ¿Consecuencias? ¿Dónde queda Consecuencias? Queda ahí en la peatonal. Sí. ¿No? Yo te vi ahí en Consecuencias, ¿no? Perdón, equivocado. A mí me habrás visto en la tele, en Valientes, ponele. Claro. Pero en Consecuencia no. No la de Bane, de Chanchito. Aunque puede ser. Aunque puede ser. No, tengo como el culo, boludo. Encima que vengo con el ego bajo, me termina de... Y bueno, o sea, no es mi culpa que vos seas feo. Bueno, boludo, bueno. Por el renombre, hijo de puta. Sí, adelante, por favor. Bueno, fines de diciembre del año pasado presentamos el disco ahí en Consecuencias y desde ahí hasta ahora tocando permanentemente, ¿viste? Sí. El laburo que requiere toda obra con la cuando sale. Presentando el disco en todos los lugares que salen. Sí. En Azatei, en Quilmes, en Capital, en La Plata, estamos tocando mucho. Sí. Y la idea es seguir así hasta fin de año, ¿viste? ¿Ya hay canciones nuevas? Hay canciones nuevas. Vamos, siempre vamos presentando algunas. Ah, van tocando, aparte de las que ya tienen en el disco, van tocando temas nuevos. Claro, más allá de las 12 canciones del disco, siempre estamos tocando una, dos. ¿Y quedaron muchas canciones afuera del disco? nosotros el disco lo trabajamos con esas 12 que quedaron, ¿viste? Sí. Todas las canciones restantes no fueron pensadas para el disco y son como a futuro para un segundo disco, ¿viste? Está bien, está bien. No. Hacen el laburito de la hormiga, digamos. Van juntando, seleccionan, graban. Y lo que va quedando lo van laburando, lo van mejorando, le van dándole el toque del momento, digamos. Exactamente, así es. ¿Puedo decir una cosa? Sí. La que quieras. Tanto en la música como en el deporte, el señor Mariano Gallo tiene una cualidad muy particular, que es zurdo. Sí, sí, así es. ¿Está tocando de diestro o no? Ah, no, está tocando de zurdo, sí, no. El señor es zurdo, destacado, no todos son zurdos. Sí, mira, yo tenía un primo carnicero. Sí. Que decía lo siguiente. ¿Qué decía? Por favor, hay que por ejemplo, no son los santos comunistas. Los zurdos, sí, primero y principal. No, pero decía. Yo le hablaba de un carnicero y me decía, no sabe nada, es zurdo. ¿Pero qué tiene ese zurdo? No sabe de postar porque es zurdo. Entonces le queda la media red, le queda al revés, le arranca al revés. Chico, ¿por eso? Bueno, es la tarea antes de empezar el rubro musical y deportivo. Sí. Ah, ¿no sos carnicero vos? No. Ah, perdona, boludo, pensé que. No, pensé, pero relacioné gallo, granja, carnicería con divague un segundo. Giovanni Hidalgo es zurdo. Giovanni, ¿dónde juega? No, Giovanni Hidalgo es el mejor percusionista del mundo. Ah, perdón, pensé como Maradona es zurdo, Messi es zurdo, sí. Palermo es zurdo, Arruabarrena es zurdo. Bien, sí. Y Mariano Gallo es zurdo. Mariano Gallo es zurdo. Sofovich es zurdo. Sofovich. Ah, sí. Sofovich es zurdo. Sofovich, yo no lo sé. Sí, tiene el fierro zurdo. Sofovich de madera. tiene el fierro zurdo. Grandes personalidades han sido zurdos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo lo trata el ser zurdo? Esa pregunta recontra. ¿Tiene problema para cortar? Claro. Yo corto como derecho. ¿Y escribe con la derecha? No. No. Escribe con la izquierda. Patea en el deporte, patea con la derecha o con la izquierda. Con la izquierda. ¿Para qué lado patea? Es la pregunta. ¿Cómo para que lado patea? Claro. Entiendo usted la analogía como tenga ganas. Sí. ¿Para dónde pateo? Sí. Dígame. Para. ¿Usted juega a los globos? El chiquito de la rasta, ¿cómo la agita? Claro, pero sí, ¿cómo vamos a tener sentado? Ya, tranquilo, va a ser su turno. ya le va a llegar el momento. Venir, no, sí, de una. Va a venir acá. Sí, acá. Obviamente que va a venir. El sonidista, también. ¿Quiere venir ahora a hablar el sonidista? ¿Quiere acotar algo? Claro. Sí. ¿Usted es el manager de esta banda o solamente el sonidista? Claro. Quiero aclarar que Larry Alfonso es el sonidista, pero es parte del grupo. Sí. O sea, es parte de Elemental Data. Que no tuvo plata para comprar una guitarrita de chico y le quedó a esperar la consola. Estamos nosotros ahí. ¿Para juntar la viola, la viguita para la viola era? Claro. Ah, bien. Vamos, ya te la juntamos, Nero. No hay drama. Che, ¿y cómo se juntan a componer? ¿De quién salen las canciones? ¿De uno, de todos? ¿De ideas? Y las, por ejemplo, de este disco las ideas hay, las canciones parten de Javi, básicamente. También hay una canción de Gonzalo que él después te va a contar sin detalle. La idea grosa de la canción parte de Javi, ¿viste? Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar en grupo. ¿Trabajan en base a eso? Trabajamos en base a eso, ¿viste? Está bien. A una idea ya de canción. Y ahí empezamos los tres. Está bien. A darle forma, ¿viste? ¿Y son muy meticulosos? ¿Son muy rompebolas entre ustedes? ¿Con el tema de las canciones? Afortunadamente sí. O sea, como... a veces empieza sonando una canción de una manera, pero después le vamos buscando la vuelta. Como a veces somos bastante inconformes, ¿viste? Y ¿son obsesivos? Sí. Si algo no está sonando, o sea, ¿viste? Como que estamos ahí viéndonos los tres que no va a ponerle. No es que sale ahí, ¿viste? Y como suene, ya está. Sino que, ¿viste? A veces una canción lleva, a veces meses, de estar ahí, ¿viste? Que no suena, que no de una manera, de otra. Se abandona un tiempo. Se abandona porque hay que abandonarla. Porque satura. Satura a veces. Es el baterista que está buscando Cuarto Oscuro. Sí, no sé, yo tengo una banda llamada Cuarto Oscuro, si tenés algún amigo batero, si me lo podés... Bueno, no te aviso, ¿no? Ahora no se me ocurre, pero... Que no sea negro, porque los negros trajeron problemas. No, yo no tengo nada menos. Se los echa. Bien, ese de los pibes. ¿Los negros o las echa ustedes? Bueno, ¿qué va a hacer? A ver, yo no tengo la batería. Sí. Bueno, el racismo, boludo. Y bueno, boludo. Háganse cargo. Obviamente, a ver. me lleva por mal camino. Yo leí un libro de las cruzadas y al otro día llamé a todos los pibes. Opa, hay colmas en cabezas de radio. Hay colmas en cabezas. La nata, ¿dónde está la nata? ¿No vino la nata? Para que hable de estas colmas que están volando en negro. ¿Qué estás contando? ¿Sabés sí. contar, boludo? Son profesores de economía, hijo de puta. Te cagaron el vuelto. En la Casa Cultural Miguel Sánchez cagaron el vuelto, viejo. Bueno, Gallo, permitime decirte Gallo sin conocerte. No, decime Gallo. Les vamos a pedir que sigan tocando un par de canciones, ¿puede ser? Sí. ¿Tenés idea qué canción viene ahora? Gonzalo. ¿Se escuchó, no? No, repítalo, por favor. La Luna Ranela. Sí. Un Tirano. Sí. Y Te Miro y Te Digo. Muy bien. Gracias de vuelta por el espacio, por favor, muchachos. Por favor, chicos. Muchos chicos, les meto nata, los escuchamos a continuación. Señor Mariano Gallo, un fuerte aplauso. Bueno, gracias. www.elementaldata.com.ar. Están presentando su disco 0 y 1. Nada más y nada menos que en Cabeza de Radio, el programa más convocante. Terriblemente, este programa. En vivo. Y el que menos la pone de toda la radiofonía argentina. Sí, es el programa más virgen de la Argentina. Claro, el programa más virgen de la Argentina. Lo dejamos a los chicos de Elemental Data y volvemos en breve. En vivo. En vivo. Estamos para. ¿Puedo pedir una? Perdón, ¿Hoy se inaugura el ciclo Víctor Hugo Cosí? Hoy se inaugura el ciclo. Ah, tenés razón. Está inaugurando un ciclo. Un ciclo. Tenemos un oyente de primera que es el. Nunca estuvo, nunca vino, pero es el oyente más fiel de la radio, Víctor, que se llama Víctor Hugo Cosí. Y bueno, nos sigue siempre, esperemos que esté ahora ahí conectado. Y bueno, hemos decidido darle un nombre a estos encuentros acústicos y que es el nombre de Víctor Hugo, exactamente. Así que hoy se está. ¿Puedo pedir un aplauso para Víctor Hugo Cosí? Vamos, por favor. Es el oyente número uno de la radio. El oyente número uno del programa. Que para. Lo van a reconocer fácilmente porque tiene un Fiat Uno color verde manzana. El único del país. El auto más gay de la Argentina, obviamente. Chicos, el aire es de ustedes. ¿Habla de gays? Bueno, para vos, Víctor Hugo. Estás golpeando la puerta y no te animás. Sus mitades. La luna de rana. cartas de amores pretendidos que buscan el arte sus mitades. La luna de Braila hoy es la envidia de todo lo que brilla, de todo lo que brilla. ¿Viste la camisa? Vengo manchado. Vamos a hacer una más de las nuevas que no está en el disco. Esta canción se llama Te miro y te digo. Aplausos, che. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de alegría, calle dolida. Sí, dale. Sí, que haga los spots y que mande los spots. Bueno, que mande un tema y lo pisamos. Que mande un tema y lo pisamos. Que vamos derecho, dale. ¿Está apurado? No, no, yo para que sea todo tiempo. Estamos al aire. Estamos al aire. Chicos, vamos a pedir un poquito de silencio, por favor. Estamos en el estudio Víctor Hugo Collica. A ver si hacemos un poco de silencio. Estudio Víctor Hugo Collica. Silencio, un poco de silencio. Bueno, me gusta cuando nos hacen caso. Claro. Sí, muy bien. Invitamos al último integrante. Por favor. No, no, falta después el sonidista. El sonidista que tiene que venir a contar toda la interna, todos los chimentos. Claro, los ahí tenemos. Que venga el sonidista también. A contar absolutamente todo. Sacame. El sonidista, déjalo para el último, tengo un par de preguntas picantes para hacerle. No, eran con el sonidista. Bienvenido al estudio Víctor Hugo Collica, el señor Gonzalo. Un poquito de silencio, por favor. Chicos. Gracias. Bienvenido, señor Gonzalo Rama Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Silencio. Buenas noches. No aplaudan, viejo, estamos haciendo programa, loco. Acabo todo, yo se vuelve todo los años. Claro, por favor. A ver, Alicia, pone la plata para que salga bien. Bueno, señor, ¿cómo anda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo le está pasando? Espectacular, la verdad que muy bien. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar tocando aquí. Estamos muy contentos. Un chiste, ¿eh? Varias preguntas para el señor. Yo fui al colegio con el señor. Agarraste, ¿no? Ah, fuiste a la escuela. Por eso hace varios. Allá que se tapen los oídos, la novia. Tápese los oídos. Esa cosa no se hace. Fue yo, ¿verdad? Que usted. Ya está morando. Sí. Yo hoy la ropa quitada. No. Ya prescribió. Es verdad. Decime, me contó un pajarito que usted se rateaba a la mañana e iba a la casa de una persona a tomar termidor 8 de la mañana. Verdadero. ¿A la casa de quién queremos ir? Un desastre. Lo tenía acá de hace 7 años. ¿A tu casa iba? No, a mi casa. ¿Con tu viejo? No, era en la casa de un amigo de esa época. Sí. ¿Qué era yo? ¿Dónde más? Ya ha pasado. Bueno, teníamos. No sé por qué tomábamos vino a esa hora, boludo. No sé, no había la diversión. Tranquilo. Tomábamos vino a esa hora. No había internet, había vino. Era más barato. No había internet, había vino. Estaba el Winnie Leven, Claro. Tomábamos Terminator. Está bien, tranquilo. ¿Era así puranga o le mandaban? No, puro. Puranga. Puro. Le mandábamos ahí el 10. Yo me acuerdo de cosas muy puntuales con Gonzalo. Primero, esas que rateaba en mi casa, mi vieja. Sí. Bueno, mami, vos trabajabas, ¿no? Manejate por el jugador a tus hijos. Después, cuando fuimos a jugar a la pelota primavera, que nunca me voy a olvidar. Sí, el cuerpazo que le metiste al chico, por favor, silencio. Sí, chicos, silencio. Una cuota de silencio. Una vez más, que tenemos que pedir silencio y vienen todos los pibes de la cámara y los cagan a trompada a todos. Y vuelven los militares. Sí. Varios amigos de Sí, jugábamos al fútbol. Yo era un jugadorazo. Sí. Yo tenía mucho futuro tenía. Sí. Gran número 4, igual que tu padre. Mi papá jugaba de central. ¿De central jugaba? De jugada de central, sí. 1.30 mide. Pero por algo jugaba. Explícame cómo jugaba de central. Así te palabra sin nada. Cabeceaba muy bien. ¿De central? Sí. Me llega por acá tu viejo, boludo. Bueno, pero mi papá te saca 3 metros saltando. Y el señor empezó. fue creo que el precursor de la música ahí entre los compañeros de colegio. Sí, el primer sí, músico. Tiene nombre de músico igual. Sí, Gonzalo Rama Hernández. Tiene nombre de músico. Nombre completo. Patente. Nombre patente completo. No, el nombre completo no es un nombre de músico. Bueno, dígalo. Es nombre de gay. Dígalo. Es Gonzalo Patricio Hernández. Claro. Ah, pero Patricio Hernández, que era director técnico de Estudiantes. Bueno, entonces, bueno, apoyo, claro. Sí. Tiene apoyo el nombre. Tiene apoyo. Bueno, por eso. Apoyo gay, obvio, ¿no? Bueno, apoyo. Bueno, la colectividad de matrimonio igualitario. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo se metió en esto de la música usted? ¿Por qué? ¿Quién lo introdujo? No, en realidad mis hermanos empezaron, mi hermano menor empezó a tocar como a estudiar guitarra. Después siguió mi hermano mayor, se puso a estudiar más de verdad. ¿Y usted estaba en el medio ahí como diciendo qué hago? Claro. ¿Lo dejé a escabiar o...? Claro, no, no, no, y bueno, y nada, me llamó la atención, le dije a mi hermano que me enseñe. Y bueno, y me enseñó. Yo también tengo la particularidad de ser zurdo. Sí. Pero mi hermano me enseñó como derecho, pues si no había que dar vuelta a las cuerdas. Jimi Hendrix. Si no lo salió que Jimi Hendrix en la viola al revés, porque tocaba con una guitarra de diestro, la de zurdo. Entonces tiene la primera abajo. Abajo, claro. No, bueno, mi hermano me dijo, no, o sea, si querés aprender, aprende así, porque si no hay que dar vuelta de afuera, es una guitarra sola en casa. Sí. Y aprendí así. No, mira qué loco. Empecé con la guitarra. ¿Usted sabe tocar la guitarra como diestro? Me incliné. Sí. ¿Qué es diestro? Perdón, Claro, sí, usted toca la guitarra. Sí, como toco el bajo. 100%. Sí, igual. No, boludo, como zurdo no, como derecho. No, pero usted después para escribir es zurdo. Sí, sí, soy zurdo. Patea con la zurda también. Sí. No. ¿Para qué lado patea? Patea con la derecha. Yo pateo para los dos lados. Para los dos lados. Está bien. Está bien. Bien, igual que el negro, joya. Ahí tenés uno al lado. O sea, pateo para los dos lados, nunca en contra. Eso que quería aclarar, ¿eh? O sea, pateo para los dos lados, pero nunca en contra. No, es igual a poner. Entonces, no, perdón. O sea, el primer tiempo para un lado y el segundo tiempo para el otro. ¿La mano izquierda le ha sido de gran utilidad o ha usado las dos a lo largo de su vida? Y usé un poquito y un poquito. Claro. Un poquito y un poquito. Es ambidiestro, digamos. Es versátil. Claro, exactamente. Sí, hasta que bueno, hasta que me enamoré, bueno. Y recibo. No. De la dos. ¿Quién pudiera, viejo? Muchas gracias. Si yo hubiese tenido esa capacidad, ¿no? Claro, el famoso a dos manos. Muy bien ese comentario, me gustó mucho. El famoso a dos manos. Si tú hubiésemos tenido esa capacidad, ¿no? Sí. No, yo quedamos felizmente solteros. ¿Y no? Ahora me no te creas, ¿eh? No te creas. No te creas. ¿Por qué? Sí, nadie se quiere más que uno. Claro. No. ¿Puedes decir perdóneme, que no? No, estoy de acuerdo con... Momento filosófico, a ver. Siempre hay alguien que te quiere más que lo que vos te querés. ¿Vos decís? Sí, estoy seguro. Eso, chavales, que dice, las minas son todas putas menos mi vieja. Claro. Sí. Como los raperos. Claro. Si hay algún rapero que se tape los oídos. Los raperos hacen canciones para las madres. Claro, sí. Y los raperos todo el tiempo generan conciencia, cosa que me molesta mucho. Sí, los raperos siempre Lo saben leer, pero generan conciencia. Sí, totalmente. Pero me llama la atención que siempre hagan canciones para las madres, siempre, en todo momento. Mi madre. El simplemente Nahuel también, pero no rapero. ¿Quién? El de simplemente Nahuel. Nahuel, por favor. Pero no rapero. Bueno, vamos a seguir con el reportaje del señor Gonzalo. Patricio Rama Hernández. Exacto. No tiene nombre de músico, tiene nombre ¿No de músico. ¿No tiene el apellido materno? No, solo paterno. Solo paterno, el apellido materno se lleva en el corazón. Muy bien esa frase. Buena respuesta. Muy bien. Eso es tener cintura. Sí, eso es gambetearla bien rápido. Poética así. Y radial. Sí, totalmente. Es pura suerte, pura suerte. Pregúntele el apellido a él. Pregúntele el apellido. ¿Cuál es tu apellido? Roberto. No, que te diga, decile bueno, ¿cuál es tu apellido? ¿Pero cuál es tu apellido? ¿Y tu nombre? Maximiliano César. ¿Y tu apellido? Roberto. No. Es la historia de mi vida. Decime tu apellido, vale. Nombre y apellido, Maximiliano César Roberto. Y el apellido, Roberto. Los primeros 4 años de mi vida los pasé cagándome la risa, ahora yo ya me boxeo. Claro. Claro, porque pues ya me rompí las pelotas. Y si es Alejandro, es el segundo nombre. Si no sabe, ¿cómo es el nombre completo? Es Alejandro Roberto Villalba. Roberto Alejandro Villalba. ¿Esto es nombreología? Sí. Estamos inaugurando una nueva sección. Podemos deducir Agustín. Yo te explico, este programa puede arrancar de una manera y terminar de una manera claro. completamente distinta. Ah, bueno, bueno, ¿está bien? Vos estabas hablando de los mormones y terminamos hablando de Kama Sutra, por más ejemplo, o menos, sí. Haciendo de mormones, ¿no? Claro. Totalmente. Con la fantasía de ser mormones y aplicando bueno, claro, Kama Sutra. Claro, Kama Sutra. Claramente. Nos vamos al carajo siempre. Nunca tiene un hilo este. Por eso fracasan este programa. Esa es la clave. La clave del fracaso. Chico, es esa. Ahí me suena con. Claro, hay que escuchar. Tira un tres, prende un tres tiro, boludo. Prende un tres tiro que no hay tantas negritas hoy acá adentro. Hay una mesera con ojos claros, cuidado. Sí, ojo, ojo, muy bien, muy bien. Che, influencias musicales suyas. Te cae el reggae, ¿no? No, sabes que esa pregunta. Sí, sabes, me la tiran, pero no. Paquete. Me gusta, sí, me gusta, obviamente. Me gusta el ritmo que tiene y todo. Pero así, Tres Maray te gusta, ¿no? Como influencia musical, en realidad como que me gusta de todo ponerle, ¿viste? No tengo así como un referente único. ¿Cinco nada, me puedes nombrar? Te puedo nombrar cinco, claro. Sí. El primero que voy a nombrar es Michael Jackson, que es el primero que me viene a la cabeza. El segundo la es... La chica también. Boom, boom, chica. Boom, boom, Kid. Boom, boom, Kid. Es el segundo. Apoyando mi peinado Bob Marley, sí. Como cuarto, me falta un cuarto, ¿no? Sí, estamos en el cuarto. Jack Johnson, ¿no? Sí, me gusta Jack Johnson. Ahí está, bueno, Fede, me ayudaste. ¿Jack Johnson? Sí, puede ser, sí. Bueno, sí, me gusta. En realidad, como que no tengo así como. Bueno, y por último, y. Nada, creo que es el más elemental. Elemental Data. Muy bien. Muy bien. Para ustedes, puto, que no nombraron la banda. Claro, está bien. Siempre no, no, no, pero... para autorrobarse siempre. No, porque en realidad es como. O sea, yo participo del proyecto, pero también como que influye. En tu gusto musical. Tocas lo que influye en mi gusto, lo que te gusta. En mi gusto musical y como que. Como una influencia, por ejemplo, la de Javi y la de Marian son como influencias porque uno creo que aprende de eso. Entonces, como es re loco, estás compartiendo un proyecto, pero al mismo tiempo, si yo no tocaría la banda, sería el fan número uno y el groupie. Me encantaría estar en el camarín con los chicos. Eso. Ah, bueno. Ahora va a venir el sonidista a contar todas las internas de lo que pasa. Otra cosa, si entra la banda. Sí. Ahora venís sonita, pero el gallo dijo que todos eran muy meticulosos, hincha sí, pelota. Sí. Si lo superan a Gonzalo, que es bastante. Es muy estricto. Dentro no de es, esa... es relajadamente estricto. Es como que te dice, está todo bien, pero te está metiendo el dedo en el culo. Claro. Directamente. Claro, está perfecto, sí. Está bien. Acá tiene que salir. Bueno, sí, soy estricto sí, musicalmente. Sí. Intento serlo, pero. Quédate tranquilo que lo sabes. A veces como que hay que dejarlo así como librado. Algo al azar hay que después dejarlo. Tres puteadas se puede. ¿Usted sabía que yo empecé mi carrera musical con el señor? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Tocando el termidor así tú. Sí, tocando. Tocando. Haciendo un solo de termidor. Tocando unas congas prestadas. Tocando unas congas prestadas. Sí. ¿Y ahora ya compró congas usted o no? Sí, compré. Muy bien. Era hora. Igual no te alcanzó para la guitarra y compraste las congas, como te digo siempre. No. No, porque a Fede siempre lo cargamos, yo lo cargo y se enoja encima. Porque él es muy bolacero, pero cuando vos lo cargas se enoja feo. Y bueno, claro. Yo le digo que eso de que los tamborcitos, todo no es música, te dicen re amortina. No, pero es verdad, no es música igual. Ya está, ya está. O sea, ya está claro, no hace falta aclarar. O sea, no es música, listo, ya está. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Enojado. Yo quiero agradecer, no fuera de joda, no es obsecuencia ni nada, pero. Sí. Ay, no, a ver. No, fuera de joda. Perdón, chicos, que no. Ahí de la Metal Data. Nunca tuve la oportunidad, siempre lo hice en privado, ¿no? Sin besos. Es agradecerlo en vivo. Pero lo voy a hacer antes de en gente. Vivo. Gonza me dio a mí la oportunidad cuando no sabía absolutamente nada de música, me ayudó muchísimo. Ay, ahora a ser capo, parte ¿no? de su proyecto. Bueno, ahora sé un poquito más, nada más. Así que, bueno, yo siempre voy a estar agradecido porque él me dio un espacio dentro de su proyecto, como le dije anteriormente. Así que nada, quería remarcar eso en público y que la gente lo escuche. No te van a invitar a tocar en Elemental Data. No, pero no quiero tocar en Elemental Data, no. Le quería reconocer a Gonzalo lo que ha hecho con cualquier negrito pata sucia, como decís vos, que andaba tocando un bongó por ahí, él me invitó. Está bien. Pasó por mi casa y me dijo, che, Fede, querés tocar. Y bueno, fui y toqué. Esto es como cuando falta uno para el picadito y llamada al gordito. No, no, pero la verdad que el gordito en este caso lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Así que... ¿Va sumando o no? Sí, está sí, más sí, agrandado, sí. ¿Viste? No sabe lo que cuando viene a grabar. No, toca muy bien. Toca no muy estoy bien. Agrandado. Algún día estaría bueno tener. Yo no he hecho bateristas, no estoy agrandado. No, pero nosotros, yo los he hecho por una cuestión étnica. Étnica, lo mío es etnia. No tiene nada que ver con agrandarse o no. Es etnia. ¿Estuve bien o no estuve bien? No, estuviste como el culo, boludo. Estuviste como el culo. Estuviste como el culo, la verdad. Viste como el culo, porque nosotros ya lo explicamos muchas veces. Etnia. A ver, ¿negrito no va? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es negrito, boludo. A ver, ¿querés filmar un video? Lo tenés tapado con una alfombra, boludo. Claro, tenés que tener una palada de cal. Un potus acá le ponés cuando estás filmando. Llegando la bata y un potus acá, no. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a hacerlo al costadito un poco. Bueno, che, ¿qué hora es? Son las 11:32 en toda la República Argentina. No, yo quiero hablar con el sonidista igual, antes. Que se acerque. Antes, el señor... que se acerque el sonidista. Bueno, chicos, yo me puedo... Sí, usted... muchísimas... Espera un segundo. Ah, bueno. No, vamos a hablar con el sonidista. Acá vino, acá porque vino. Porque acá hay... Hablamos con el sonidista, de... Vamos. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Alejandro Andrés Alfonso, Nuestra Señora de la Ranela. Sí. Colegio Cheto. Arrancamos. Cheto. No es Cheto. Bueno, yo lo tenía como Cheto. Bueno, boludo, ¿qué crees? Yo fui a la chaval. Primero, perdón, el señor Gonzalo va a anunciar con anterioridad los temas que va a hacer Elemental Data, los cuatro. Los cuatro últimos y ya nos despedimos. Bueno, voy a anunciar los últimos cuatro temas. ¿Qué le pasaba, boludo? Sí. No se acuerda. Bien, el primer tema de los cuatro temas se llama Mardel. Mardel, vamos a hacer Mardel, después vamos a hacer Pinta Paisajes, que está el video en la página elementaldata.com.ar, que se puede apreciar ahí. Y después vamos a hacer El Monstruo, que también creo que la semana que viene o la otra vamos a estar filmando el video, así estrenando un nuevo video de la banda para que la gente que está acá presente sepa. Y por último vamos a hacer Acaso, muy bien. Aplauso para Gonzalo Patricio Rama Hernández, bajista de Elemental Data. Bueno, el sonidista Alejandro Alfonso. Este era la persona que nosotros queríamos tener. Internas queremos saber primero. Sí. ¿Quién es el más choborra de los tres? La tengo que decir. Sí, obvio, boludo, obvio. Yo no lo veo ahora donde está. Sí. Ah, ya está. Yo lo quiero mucho a Gallo, pero le gusta. ¿Le da? Se le calienta el pico y no para. Sí. ¿Le pasó alguna vez de que usted siendo sonidista lo haya visto en un estado paupérrimo y igual quería tocar y enojado en cuero? Así de, ¿Cuál Rico Espinosa? Claro. No. No me ha pasado, no. No, dame bombo, le está dando con un... No, la verdad que no rompen mucho las bolas. ¿No? No, Gallo es el más tranquilito de los tres. Madi, pero Copete. Copete. ¿Y Copete qué le pinta? ¿El pedo agresivo o pedo tranquilo? No, así tranqui. Te quiero mucho, te abrazo. ¿Te caga de eso? Cariñoso. Ah, sí. ¿Y pedo triste lloró al lado del... Conmigo nunca. ¿No? No, por suerte conmigo nunca. A mí no me gusta mucho. No es muy sentimental usted. No. Te moja la consola y no. Claro. Te va a ver la consola. Hay uno que te dice se ha quedado dormido arriba de la consola. Así tiene llamada, me imagino. No, la imagen. Gracias por estar ahí. ¿Usted participó del video que dijeron los chicos que grabaron del tema? No participó. No hay ninguna escena sexual en el video. No, un cameo sexual. No, porque no les quería robar protagonismo. No, sí, obvio. ¿Y usted no se animaría a actuar en el video, por ejemplo, así de...? Pero ellos no quieren. ¿Qué? Yo les ¿cómo digo, le tiran al bombo al sonidista? ¿Qué molesto? Claro. Ese es el principal celoso, el primero. ¿Cuál? Aquel, el que dijo, porque es muy lindo. Mira vos. Que también es sonidista y no compra. Y no apoya a los compañeros sonidistas. Ah, no, el gremio de sonidistas. El gremio de sonidistas no está. Parece que se olvidó. Ah, está bien. De está nuestras bien. Raíces, cuando estudiábamos juntos. Se hace el boludo. Sí. Ahora el boludo. Es estrella de rock, entonces. Claro, no te da más. Está a, sonidista, igual, yo está a, yo te lo adelanto ahora. Está a dos videos de no hablarte más. A dos videos de no hablarte más. Sí, olvidar. Ya no me habla, ya me dice, veniste a mi casa, pásate, voy a tomar unos mates. Sí. Y hace tres meses que estoy esperando que me llame. Qué feo eso. Tiene muchas cosas que hacer. Sí, dicho, por, dicho por Gonzalo, yo te llamo cuando te necesito. Ah, sí, esa es la frase. Sí, esa es la frase. Eso, sí. Qué feo, qué feo. Pero ah, te lo dice con un cariño tal que vos le decís, bueno, Gonzalo. Sí, tiene razón. Está bien, tenés razón. ¿Hace cuánto que es el sonidista usted de la banda? Dos años. ¿Hace dos años? Dos años. Hace dos años más o menos. Sí, dos años. ¿Quién es el más calentón ahí cuando van ahí a tocar, a armar? Se pelea por los temas, los arreglos, butea, se enoja, va, sale, fuma un pucho y vuelve y... No fuma. Claro. No, ninguno de los tres fuma, pero... mi amiguito Javi es bastante... El rompebola de la... No me escucho. Y hay una acople. Si subo más volumen, se va a acoplar. ¿Qué querés que haga si no te escucha? Así que. Claro. ¿Está con ese problema? No. La verdad que no. No tengo. Le hago sonido a muchas bandas. El señor es músico también, ¿eh? Y con ellos, con la banda es como más cómodo me siento. ¿Sí? Me gusta. Ah, está bien. ¿Y a qué otras bandas le hace sonido? Yo sonido, por ejemplo, en Buró. Y vienen bandas aleatorias. ¿No puedo hacer de ¿usted ayudante? ¿Usted le hizo sonido a la Tota Santillán, por ejemplo? No, tuve la suerte. Todavía no, estoy esperando. Cuando venga la Tota, llamame, por favor. Y a eso, pará, eso, el otro día estaba viendo que en Buró tocaron unos de afuera, unos negritos así que reggaetoneros que tienen mucho. ¿Cómo se llaman? No sé, no. Todavía no llegué a ese nivel. Ah, ¿no? Los jueves está tocando. ¿Pero qué? ¿Van bandas a tocar los jueves? Para el miércoles que va la vikinga. ¿No va mal la vikinga, bro? No sé, yo voy los jueves. Lo que pasa el resto de los días... No mienta. No se puede mentir acá en este programa. Somos pocos y no conocemos mucho. Sí, no mienta. Esa tiene cara de miércoles en Buró. ¿Eh? ¿Yo? Sí. Y de lunes en San Luis, que es peor. Sí. Cuando nombraron a la vikinga, un brillito ahí como diciendo... Sí. Yo no la conozco a la ¿usted señora. ¿Conoce a la vikinga? No. ¿Usted conoce a la vikinga? ¿Conoce a la vikinga? No, la conozco. Vamos. Ahora nadie conoce a la vikinga, soy el único. Es anónima, no la conoce nadie. La vikinga bailaba en el Colón, de venida a... No, bailaba en Colón. En Colón. Claro, en Colón, bailaba en Colón. Con el Colón al aire. De esa forma bailaba, que es distinto. Che, bueno, gracias. No, gracias. Igual el chisme muy, muy flojito, el chisme. Mirá si te agarra Real. Sabés que yo me voy acá y yo tengo que convivir con ellos. Ah, ¿sí? ¿Viven todos juntos en comunidad, no? Sí. ¿Son hippies? ¿Sí? Son hippies. Claro. ¿Son un banda? Son un banda. Nos llamamos todos los días, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Sí. Se mandan buenas vibras para vos. Se mandan, hacen... punto y coma, paréntesis. Tienen un grupo de WhatsApp. Claro. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? ¿Eh? Tienen un grupo de WhatsApp. Donde... Pero a mí no me integran todavía. ¿No? No. ¿Ves cómo le son? Meta el data y abajo Larry. Bueno, no te enojes, Gonza, tranquilo. ¿No? ¿Ninguno tiene teléfono con Android, chicos? Yo tampoco, pero bueno. Bueno, el cantante de hoy se estaba quejando y no tenía crédito, así que. Claro. Uy, tengo que avisar a la gente que no tengo crédito, qué pena. Bueno, vamos a probar sonido. Ni bola le dio, o sea. No le molestó mucho. Chicos, bueno, gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. ¿Tuviste cómodo? Muy cómodo. Tuviste en un momento tuviste muy hincha pelota, tráeme el sonido. Yo dije, bueno, aguantá, boludo, ahora ya. Bueno, me decían probar sonido, ¿con qué probar sonido si no tengo caja para probar sonido? Está viniendo, terminan de hacer el acto en Herley y vienen, boludo, aguantá. Estaban camino, ¿qué querés que hagamos? Sí. Encuentran una casa cultural que está piloteando para. En cierne, está en cierne. Claro. Está, sí. Bueno, Cheno, en serio, gracias por la onda. Gracias, por Alejandro Garri Alfonso. Un fuerte aplauso. Un aplauso. Bueno, y. Nos vamos con los temas de Elemental Data. Si los chicos quieren acercarse hacia el escenario. Quedan cuatro temitas. Hacia este humilde escenario. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Primero agradeciéndole a la gente de Elemental Data, para la cual pido un muy fuerte aplauso. Fuerte aplauso para los chicos de Elemental Data. Bueno, después para agradecerles a todos ustedes por haber venido, haberse copado, a todos los amigos de siempre, a los que nos conocen por primera vez. Somos lo que somos. Estamos los que estamos. Y vengan cuando quieran, la casa está en orden, viva Alfonsín. Claro, totalmente. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes, entonces, ya que estamos en el momento de los aplausos. Todos los presentes. Bueno, este programa sale lunes y viernes, para los que no nos conocen, por www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Por dónde? Perdón. www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí está. Nosotros somos Radioheads o Cabezas de Radio. Cabezas de Radio. Nos pueden escuchar de lunes y viernes, de las 10 a las 12. De 22 a 24. Sí. Y bueno, gracias a todos. Nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el lunes nosotros al aire. Ahora lo dejamos con los últimos 4 temitas de los chicos. Muchas gracias, en serio, por la onda. Vamos con los 4 derechos hasta el final, Bien. Los van. ¿Qué está diciendo, boludo? Como el escritorio principalito. Decir que estamos en Facebook y tenemos una página web que es www.radiocontodo.com.ar. Y ahí están las canciones para escucharlas gratis, no bajarlas por ahora, pero escucharlas. Ah, bien, a la gente que está en su casa nos puede mandar dinero virtual y a Rappi Pago y a la gente que está representando y los sobres. Javi, ¿alguna fecha, algo por delante? Bueno, chicos. ¿Alguna otra? Rincha pelota. En noviembre donde tocan. En noviembre donde tocan. Bien, como los Beatles. Ahí estamos. Bueno, la canción que vamos a hacer ahora se llama Madre. Cabeza de Radio, mucho amable. Chao, chicos, hasta el lunes. Oscura. subte línea B, no caiga. ¿Desde hoy qué tal? ¿Desde el principio? Era Billy Pimmer. Vamos a hacer la canción de la que hicimos un videoclip. La canción se llama Pinta Paisajes. La vamos a hacer en una versión. Ah, si se meten en la página www.elementaldata.com.ar, lo primero que aparece es el videoclip. Y abajo de la pantallita del video hay un joystick, que es la tapa del disco. Cliqueando en ese joystick se pueden meter a navegar las canciones, ver las letras y etc. Vamos a tocar esa canción que se llama Pista Paisaje. Esto es realidad, mucho me temo que es peor. Ya, pero me dicen tu expresión.